Gracias, compañeros oyentes. Se votó el proyecto vinculado a educación, terminando con UTEC y UDELAR. Nicolás Lorenzo, diputado del Frente Amplio por Artigas, consideró importante que vaya a concretarse carreras terciarias justamente en su departamento. Más allá del problema de lo que son los fondos y lo que tal vez pueda terminar con un resultado que no sea el óptimo, el que se dé ese puntapié inicial para él es importante. Escuchamos lo que decía el diputado Nicolás Lorenzo, diputado del Frente Amplio por Artigas. Hablando con todos los actores sociales, políticos, de cargo, para que Artigas tenga un desarrollo universitario. El departamento más alejado de la capital y de toma de decisiones hoy está cambiando la realidad porque tenemos asignado un presupuesto con el nombre y apellido, así como lo recalco siempre, aparece Artigas. Hay una reasignación presupuestal. Hemos trabajado en conjunto con los actores que yo digo. Hemos recibido apoyo, y hay que decir las cosas como son, de infraestructura. Estamos ante un presupuesto donde queremos que tuviera algún incremento presupuestal mayor, pero para el departamento Artigas, y esto lo he dicho en mi intervención general, va a ser un hito histórico, porque por primera vez en Artigas se van a dictar cursos universitarios, algo tan anhelado de mucho tiempo, de mucha población. Agradecer profundamente el articulado mencionado en mi departamento, agradecer al Gobierno Nacional, agradecer el compartir con la diputada Britos en el despacho del señor Intendente, agradecer al señor Intendente que puso a disposición infraestructura para que la UTEC se instale en Artigas. Con esto quiero decir que votando estos recursos y la reasignación es un hecho que todos los actores involucrados, Intendencia, la diputada del Partido Nacional, el diputado, otros actores que se han ofrecido en Artigas, esto causó tanto impacto que el centro comercial, la asociación agropecuaria, unos centros educativos ofrecían sus instalaciones para que se vinieran a instalar, todos queriendo tener carrera universitaria. Estamos ante este hecho de que se va a apropiar el departamento de Artigas de esto, que se van a apropiar sobre todas las cosas los actores políticos y sociales, pero sobre todas las cosas pensar en el Artigas de futuro. Estamos muy cerca, presidente, y decirle y dejarlos tranquilos a la población de Artigas que estamos, para el año que viene, comenzando a cambiar realidades de aquellas poblaciones más relegadas y sus hijos e hijas van a poder estudiar en Artigas carreras universitarias. Otro tanto, la diputada Aníbal Reich, diputada colorada por el departamento de Colonia, donde ustedes saben se viene desarrollando ya con 300 alumnos inscriptos en Colonia, un poco menos en el departamento soriano, esa búsqueda de generar la expresión universitaria en la zona suroeste. Obviamente que no con una regional porque los fondos no están, y eso lo reconoce Aníbal Reich. Había un ofrecimiento allí de la propia Intendencia de Colonia, de otorgar parte de los galpones de ex-Sudantec, pero si no es para construir va a ser difícil, veremos qué tanto se puede hacer. Escuchamos lo que decía Aníbal Reich sobre el tema del presupuesto universitario. Después también el rector Cancela habló de la infraestructura y ahí indicó que la UDELAR había pedido 830 millones de pesos para obra, en el proyecto original, vino cero en la partida. Después, bueno, están las reasignaciones que se van a hacer en esta Cámara, pero estoy hablando de lo que ha sido inicialmente. Y sin duda que estas cifras no son insignificantes, sino muestran con crudeza lo que es la simetría entre la exigencia de lo que es la expansión territorial y las asignaciones reales que les están dando en este presupuesto. También las autoridades de la UDELAR han manifestado lo que es su plan de posicionar al Hospital de Clínica como un centro de referencia nacional, integrando el Sistema Nacional Integrado de Salud. Por supuesto que con una infraestructura de vanguardia, con una gestión eficiente, con un acceso equitativo, con programas innovadores, formando recursos humanos de excelencia y promoviendo una investigación de calidad. Esto implica que el Hospital de Clínica 2030, como se denomina el proyecto, para la cual la universidad pretendía una inversión de unos 15 millones de dólares por año para llegar realmente a renovar completamente, a refuncionalizar el hospital. implica una gestión de recursos cada vez más eficientes y una mejor integración al Sistema Nacional Integrado a la Salud, para mencionar todo lo que dije anteriormente. En ese sentido, el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo incluye 100 millones de pesos para este destino, un 10% de lo solicitado. Sabemos que también va a haber una reasignación de unos 60 millones, que la verdad que nos alegra, pero bueno, sigue siendo insuficiente. Señor Presidente, sin duda que no hay un país desarrollado sin una educación pública fuerte, sin una ciencia libre y sin universidades con recursos. Tampoco hay una descentralización real si no se acompaña con la correcta inversión. Y acá no se trata de discursos, sino que se trata de lo que son las decisiones políticas. No es suficiente y no alcanza con felicitar a la universidad por la expansión en el interior si luego se le niegan los recursos para mantenerla. No alcanza tampoco hablar de equidad si los jóvenes del interior siguen sin poder estudiar por falta de recursos. Y no alcanza a declarar que la educación es prioridad si el presupuesto no lo demuestra con cifras concretas como ha pasado en este presupuesto nacional en el actual gobierno. La Universidad de la República no está pidiendo privilegios, está pidiendo herramientas. Pide condiciones para seguir siendo lo que siempre ha sido, la columna vertebral de conocimiento uruguayo, la gran igualadora social, la institución que le da voz, futuro y dignidad a los hijos del pueblo. Esto no es un reclamo sectorial, es un reclamo nacional. Porque cuando un joven del interior no puede estudiar, no solo pierde él, pierde el país. Cuando un investigador se va al extranjero por falta de oportunidades, no solo se va una persona, se va una parte del futuro del Uruguay. Esta Cámara, bueno, como dije anteriormente, ha conseguido de reasignación de recursos, bueno, estamos hablando de 230 millones, de 60 millones también, y quiero destacar muy especialmente los 2 millones que están destinados para la UDELAR de Colonia. En el periodo pasado trabajamos muy mancomunadamente con los entonces diputados Nicolás Viera, que hoy senador, con Mario Colman, también con los diputados del departamento de Soriano, con María Fajardo, con Martín, y realmente con el esfuerzo de todos y la comprensión de las autoridades de la UDELAR, logramos que se instalaran las sedes en el suroeste, que ya hoy por hoy en Colonia hay 300 estudiantes. Nos estamos proyectando una cuarta carrera para el próximo periodo de licenciatura en enfermería y bueno, hay una avidez importante también para poder seguir estudiando. En este periodo también trabajamos los 3 diputados con Cecilia Badín y con Mario Colman para que también desde el Parlamento poder lograr reasignar recursos para que seguir apostando a lo que es la universidad en Colonia. Esperemos que el Senado siga mejorando. Vamos a hablar ya hablamos con Pedro Bordaberry, vamos a hablar con el senador que vive por Colonia, que nos representa, Carlos Moreira, y descuento que también Nicolás va a estar trabajando mucho, Nicolás Viera. Y exhortarle a las autoridades de este gobierno a que sigan brindándole recursos, más recursos a la universidad, porque nos va la vida del país. Y hablando de la educación, hablamos con Pablo Cayani, porque hoy Pablo Cayani estuvo en la comisión del Senado de Educación, fue llevado por distintas acciones, entre ellas el reclamo por parte de vecinos de la zona de San Luis de concretar una UTU allí, en tantos de las expresiones educativas. Está también el tema del Liceo de la Teja con bachillerato completo. Se lo planteábamos a Cayani porque al parecer fondos va a haber para algunos centros de estudio. Allí están ellos conformando un análisis, un mapeo y una lista de prelación. En el caso de San Luis está bastante avanzado porque ya había instrumentos educativos similares, el tema del liceo y un local que se puede alquilar para de alguna forma brindar algún otro tipo de cursos como los que se están pidiendo. En el caso de La Teja, el problema es el terreno. No es un problema menor. En este momento no es un problema grave, Pero en la medida que no se consiga el terreno, por más que se está priorizando por parte de la ANEP el tema del liceo con bachillerato completo, la lista de prelación puede seguir. Y ahí, si vos estás arriba, pero te falta, tenés como escollo que no tenés dónde construirlo, y bueno, pasa a ese dinero al que sigue debajo de esa propuesta, ya sea un centro de estudio de UTU o un centro de estudio liceal, tal vez en el interior del país, que también en este caso tenga más posibilidades de concretarse. Por eso, por ahora no es un problema, pero el 2026 está a la vuelta a la esquina y en enero de 2026 ya este presupuesto estaría para ponerse en marcha. Esperemos que aparezca el terreno. Si aparece el terreno, según dijo Cayani, es una prioridad, se haría el liceo con bachillerato de La Teja. Ahora, si no aparece el terreno y el dinero del fondo está, no se lo puede tener congelado y se tendrá que tener en cuenta otras propuestas en otros lugares. Y allí sí habría dificultades. Así que yo le diría a la gente que sobre todo está interesada en este tema que haga un seguimiento de esto. No digo a diario, pero sí semana a semana. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Cayani también de otros temas. Por ejemplo, la gobernanza. Hay cambios en la gobernanza de la educación que plantea Frente Amplio, volviendo a los sindicatos a tener ciertas posibilidades de participación. Esto está en la Comisión de Educación de Diputados. Desde el lado de la oposición se ha dicho que bueno, esto es violar la LUC y lo que la gente definió cuando apoyó la reforma educativa. Desde Frente Amplio se considera que no, que se pueden hacer los cambios, pero que espero que no sea una forma de convencer a los sindicatos de bueno, no tenés el presupuesto que querés, pero vas a tener la gobernanza. Espero que no pase por ahí. Cayani habló también de temas obviamente presupuestales, entre ellos la crítica que se había hecho por parte de Felipe Schipani el pasado domingo respecto a cuando se aprobó la ANEP, de que habían venido la Administración Nacional de Educación Pública a presentar un presupuesto de ficción porque estaba basado en el 6% de la educación, cosa que no se va a alcanzar. Se lo preguntábamos a Cayani, él nos decía que, Pablo Cayani, presidente de la ANEP, que él considera que es parte de favor de la pelea, del debate, de lo que es el tema del intercambio parlamentario, en donde se termina diciendo algunas cosas que, bueno, no tienen fondo, no tienen en este caso factores de análisis. Vamos a escuchar lo que manifestaba Pablo Cayani sobre su comparecencia en la Comisión de Educación del Senado. Nos fuimos convocados por la Comisión de Educación del Senado a partir de un conjunto de inquietudes que tienen que ver, por un lado, con la Ordenanza 14, que es lo que regula la educación privada, y una serie de cambios que hicieron en el periodo pasado que están generando alguna dificultad. Había alguna preocupación de los senadores por lo que han sido algunos temas de ATD y cómo, si eso está planteado en la agenda de política educativa o no. Después también estuvimos trabajando los temas que tienen que ver con esto de duplicar la cantidad de estudiantes de educación media básica que reciben alimentación, pasando de 20.000 a 40.000, lo que posibilita cumplir con la extensión del tiempo pedagógico, es decir, para extender el tiempo hay que recibir alimentación. A su vez, esto está focalizado en quintiles 1 y 2. Estuvimos comentando un poco todo el proceso de trabajo y cómo las direcciones generales, tanto de UTU como secundaria, como el programa de alimentación de primaria, colaboraron en esto. Es decir, un conjunto de temas que preocupaban a la Comisión de Educación y se estuvieron trabajando y evacuando las dudas. En relación a otro de los temas que tiene que ver con la situación vinculada a centros de estudio, estaba, creo, un proyecto o una iniciativa aquí de un grupo pro UTU en San Luis, está el tema también del bachillerato en La Teja, completo. ¿Cómo van a manejar ustedes ese tema a partir de conseguir recursos económicos en el presupuesto? Bueno, básicamente el Parlamento está discutiendo el presupuesto. En el caso de las dos instituciones que vos me planteás, son lugares donde hay prioridad de ANEP para tener eso. Hay que resolver algunas dificultades que hay para poder concretarlo. En el caso de San Luis, ya hay una propuesta de funcionando de UTU. Hay una perspectiva de en el Liceo de San Luis que haya propuestas tanto de la Dirección de Educación Secundaria como de UTU, y además se está visualizando un local que se alquilaría o se cedería para desarrollar más propuestas. En el caso de La Teja estamos a la búsqueda del terreno. ¿Hay conformidad con cómo se viene discutiendo en diputados el presupuesto y posibles reasignaciones en sistemas educativos? Sí, bueno, nosotros nos jugamos mucho en que el Parlamento pueda reasignar para estas cuestiones que son claves, ¿no? Generalización de los 3 años, la extensión del tiempo pedagógico, lo terciario en el interior, algunos temas de infraestructura que hay que enfrentar, porque es parte de las líneas de política educativa que tienen gran acuerdo de la ciudadanía, pero que además tienen acuerdo de los partidos políticos. Entonces somos muy optimistas respecto a cómo va a procesar el Parlamento esta discusión. ¿Duele cuando el diputado Felipe Schipani dice que ustedes vinieron a hablar de un presupuesto que es de ficción porque se basa en un 6% del Producto Bruto Interno y que eso no se va a lograr? Bueno, yo creo que los parlamentarios en el fragor de la conversación dicen un montón de cosas. A mí lo que me preocupa ahora es que me den algún pesito más para líneas de política educativa que, reitero, son de gran acuerdo de la ciudadanía y son de acuerdo de todos los partidos políticos. ¿Y en cuánto puede afectar, en caso de que no haya tantas reasignaciones en la educación, lo que puede ser la gestión y lo que ustedes tienen proyectado de acá a final de periodo? Bueno, cuando se termine de discutir en el Parlamento, lo que haremos será evaluar qué fue lo que conseguimos, qué nos falta y qué implica eso en términos de las líneas de política y cómo se implementa. Para empezar, con los temas de extensión del tiempo pedagógico, nosotros sí tenemos los recursos para que estos 20.000 adolescentes empiecen a comer, estos 20.000 adolescentes más empiecen a comer el año que viene. Si no viene el dinero para pagar docentes, se ralentiza un poco la extensión del tiempo en términos educativos. Pero bueno, es parte de lo que evaluaremos. Somos muy optimistas respecto a que se van a poder concretar cosas. En relación a los cambios de la gobernanza que está manejando la Comisión de Educación de Diputados, ¿cómo lo vienen ustedes analizando? Bueno, eso es parte de algo que envía el Ministerio de Educación y Cultura, que recompone los consejos y la participación docente en los consejos, pero que además incorpora la posibilidad de construir espacios consultivos con la sociedad civil, con actores de la academia, con actores del mundo del trabajo, ya sea empresarios, trabajadores. Entonces, lo que ahora corresponde es que cuando la comisión empiece a hablar del tema, convoque a la ANEP para preguntar posición sobre ese tema, y para ese día traeremos una posición del organismo. Volvemos a diputados y hablamos con Álvaro Perrone. Todavía no habíamos conversado con él mano a mano, lo hicimos en la jornada. Sobre todo porque de alguna forma nuevamente volvió a estar allí su nombre en el debate cuando en el tema de la Universidad de la UTEC de este lunes se planteaba por parte de Felipe Schipani del Partido Colorado que las partidas que se habían negociado entre Frente Amplio y el Cabildo Abierto para aumento de los salarios de los militares, bueno, se sacaran esos 30 millones de dólares y que se dieran esos 30 millones de dólares para la educación, un poco yendo también al quiebre de ese acuerdo. Perrone a Schipani le manifiesta que si él no votó, Schipani y gran parte del Partido Colorado no acompañaron el presupuesto, bueno, no tienen derecho de alguna forma ahora a hacer análisis o planteos vinculados a posibles reasignaciones. Para hacer reasignaciones tenés que aprobar el presupuesto, decía Perrone. Por el tema de que manifiestan que está del lado del Frente Amplio, Cabildo, bueno, él manifiesta que eso no es así, que ellos hacen análisis concretos y serios y consideran y votan lo que de alguna manera son planteos que son llevables y que de alguna manera acompañan lo que son las ideas y estructuras de Cabildo. Y en este sentido, además, dijo, por ejemplo, el Partido Nacional ahora está votándole un fideicomiso al Frente Amplio en Canelones para el saneamiento en Atlántida y para de esa manera construir allí también el hospital de la costa. Y allí es el Partido Nacional el que está dando los votos. Un fideicomiso que es dará dinero que en la intendencia se lo va a dar a OSE. Y OSE con eso va a pagar el saneamiento en Atlántida. Porque OSE es la que tiene que llevarlo adelante, pero no tiene plata. Entonces se lo va a dar la propia Intendencia de Canelones. Yo ya lo había hablado esto con Sebastián Andújar del Partido Nacional, y Andújar fue uno de los que salió a apoyar la iniciativa. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Perrone de Cabildo Abierto sobre el papel de su fuerza política en este presupuesto. Es lo económico dentro de el menguado presupuesto que vino. Uno de ellos en principal tenía que ver con el Hospital de la Costa, que termina viniendo en el presupuesto. Ahí tenemos otra situación que tiene que ver con el saneamiento en la localidad, que eso ya es un tema que se va a encarar con la Intendencia Canelones, con OCE. Eso es lo económico. Después, al recibir las delegaciones, la UTEC hizo una presentación muy importante, el Frente Amplio se comprometió a reasignar recursos a la UTEC, y después el planteamiento que hacemos en cada presupuesto, en cada rendición de cuentas, que tiene que ver con exponer la situación de los salarios más sumergidos en el Estado, que es el personal de subalterno de las Fuerzas Armadas, y también la atención en sanidad militar. Fue ahí que en la negociación que se llevó adelante, en el intercambio de ideas de propuestas, se terminan logrando estas reasignaciones, que si bien están muy lejos de lo que nosotros pretendemos, como toda la situación en todo el Estado que llega a la hora del presupuesto a las reasignaciones, pero dimos un paso importante que en definitiva podemos seguir avanzando y trabajando para lo que es la próxima rendición de cuentas. ¿Enoja o se entiende que a cada rato los legisladores de la coalición republicana nombren a Perrone, nombren a Cabildo Abierto? Usted ha marcado muchas veces en Twitter, parece que el problema somos nosotros, pero después marca que el problema son otros. A ver, en estas horas se está dando que se están llegando a un acuerdo por la votación de un fideicomiso en la Intendencia de Canelones por 100 millones de dólares, y luego está votando el Partido Nacional. Entonces, a nosotros acá en el Parlamento, constantemente marcan, parece que fuéramos nosotros el gobierno, Cabildo Abierto. Nosotros actuamos con responsabilidad, pragmatismo, con trazabilidad también, porque en el caso impositivo son temas que nosotros venimos hablando desde el pasado, hablando del gasto tributario, las exoneraciones que tiene Uruguay, que tenía que tener una revisación, y eso se termina dando ahora. Ahora, por ejemplo, hay otros rubros, hay otras situaciones que se dan en el presupuesto, que hay artículos que la verdad que asombra, que tienen que ver con tema género y demás, ahí en el presupuesto de ANEP, que esos terminan saliendo con votos del Partido Nacional y Partido Colorado. Nosotros apostamos a los temas económicos, de seguridad, y es ahí donde estamos trabajando principalmente. Pero parece que para parte de la oposición, todas las excusas de lo que no sale bien o que no sale como ellos quieren, la responsabilidad es de Perrone, de Cabildo Abierto. Por último, ¿cómo tomó el planteo de hoy de Schipani de querer sacarle la plata a los militares? Dice la propuesta de Perrone y dársela a la Intendencia. Del presupuesto hay que hacerse cargo, y hacerse cargo significa votarlo y en base a la votación poder empezar a conversar, a buscar reasignaciones. El Partido Colorado, parte del Partido Colorado, en su mayoría, no votó el presupuesto. Entonces es bastante irresponsable y algo ilógico de decir, no voto el presupuesto y después pido reasignaciones y muevo dinero para el otro. Me parece que es una actitud caprichosa. Hablando de educación, Magela Rinaldi del Frente Amplio dice que es un presupuesto que es bueno, que es positivo. De alguna manera esto generó alguna reacción, por ejemplo, de Pablo Audala, que decía, yo entiendo que hay que agarrarse de las banderas, que cada uno defienda su fuerza política, que lo que ha hecho, pero que de alguna forma también hay que traer un viso de realidad al debate, y que en realidad este presupuesto para la educación está muy lejos de lo que se ha pedido por parte justamente de los directamente involucrados. Se puede historiar, se puede hablar de la fuerza, lo que hizo en este caso el partido político Frente Amplio, y está en todo su derecho, decía Abdala, de que lo haga en este caso la diputada Magela Rinaldi, pero decir que este es un presupuesto bueno para la educación tiene poco sustento, según el legislador. Vamos a escuchar lo que decía justamente la diputada de Frente Amplio, Magela Rinaldi. Estudiantiles, para acompañar a quienes son la primera generación universitaria en sus familias, algo que también se vio en los gobiernos del Frente Amplio. Los hijos de la clase trabajadora accedieron a la universidad. Y quiero señalar, señor presidente, que podemos decir con total convicción que la Universidad de la República es uno de los incisos más priorizados dentro de nuestro presupuesto nacional. Apostar a la educación pública como pilar de justicia social es una de nuestras banderas. La educación pública, gratuita y de calidad es un pilar de nuestro proyecto de país como para la sociedad y este presupuesto así lo refleja. Ahora, ¿este presupuesto alcanza y es todo lo que quisiéramos? No, claramente que no. No es suficiente para la herramienta de transformación tan potente que es la UDELAR. Y ahora quiero hablar de justicia territorial, siendo representante nacional por el Departamento de Durazno. Una justicia territorial que es necesaria, que muchos y muchas venimos trabajando hace mucho tiempo, que la descentralización educativa no lo vemos como un gasto meramente simbólico, es una política de justicia social y territorial. Porque cada nueva sede universitaria que se crea en el interior, cada grupo de jóvenes que accede a la educación universitaria sin tener que abandonar su territorio, es una victoria del Estado social y democrático que debemos defender. Llevar la educación universitaria a todos los rincones del país es decirle a los y las jóvenes del interior que nos importan, que confiamos en ellos, en sus capacidades, y también es acercar futuro. Así que en este sentido considero que también debemos acercar futuro a la región Centro-Sur, que todavía no tiene carreras de UDELAR, Flores, Florida y Durazno. Con respecto a la Universidad Tecnológica, que es nuestra segunda universidad pública creada por el Frente Amplio, en gobiernos del Frente Amplio, es un ejemplo concreto de que el Frente Amplio siempre apuesta a trabajar en este sentido de justicia territorial. Con el 97% de la infraestructura de UTEC en el interior, se demuestra que descentralizar no es un sueño, sino que es una realidad posible. La UTEC cuenta con sedes en 10 departamentos, tiene más de 3.500 estudiantes, la mayoría provienen de hogares de ingresos muy bajos, y hay algunos datos concretos del estudiantado de la UTEC que me parece que es importante resaltar. Un 84%, como lo señalaron algunos diputados, de los estudiantes de UTEC es la primera generación universitaria. El 55% pertenece a los quintiles 1 y 2. Solo el 10% de la población del interior accede a la educación universitaria y el 60% de la oferta de grado y el 98% de los posgrados está en Montevideo. ¿Qué quiero decir esto? Que la UTEC vino a romper con muchas barreras de origen, de territorio y también barreras sociales y de clase, democratizando el acceso al conocimiento y vinculando la formación con las transformaciones productivas del país. Tomando conciencia de la gran herramienta que es la UTEC para esto de la justicia territorial, es que se aumenta este presupuesto en un 11,26% con respecto al presupuesto anterior, y esto lo hacemos para consolidar lo logrado, para sostener su crecimiento, para llegar a 15 departamentos y aumentar también la cantidad de becas. De esta manera reafirmamos su papel como herramienta estratégica de inclusión y desarrollo para el interior profundo. Por supuesto, señor presidente, que sabemos que este presupuesto no alcanza para cubrir las expectativas legítimas que tenemos para las universidades públicas y sería muy ingenuo decir lo contrario. Pero también sabemos que es un muy buen presupuesto dentro de la realidad fiscal que nos encontramos. Otro de los incisos que se aprobaron en la jornada de hoy tiene que ver con ambiente. Allí lo que marcaba sobre todo Eliane Castro, la diputada del Partido Colorado, integrante de la Comisión de Ambiente además, es que es casi simbólico lo que vino. Ella habla de que vinieron 9 artículos nomás. Ni siquiera tenían que hacer artículos con gasto, podían haber venido otros de ordenanzas, de acciones, que de alguna manera pusieran el eje de que el ambiente le preocupa al gobierno del Frente Amplio, que parece que no, en lo que tiene que ver al presupuesto que se envió. Por otra parte, también fundamentaba en relación a los recursos. Se dio más plata para el teatro independiente, dijo Daniel Castro, que para el tema del agua. Lo cual, obviamente, más allá de que no quiero comparar, decía la legisladora colorada, ni ir en contra del tema del teatro independiente, o si se quiere, del turismo social, que también recibió dinero, pero se está dando más dinero que lo que se le da a un tema tan importante. No hay seguimiento sobre temas de situaciones de plaga, qué pasa con el picudo rojo, que no es la única. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Eliane Castro, diputada del Partido Colorado, sobre un proyecto de presupuesto para ambiente que ella consideró simbólico. Aquí tenemos genuina formación en los temas ambientales y preocupación, una profunda inquietud, la escasa atención y prioridad que el gobierno le asigna a la política ambiental. Hablar de ambiente hoy es hablar de salud, de producción, de educación y sobre todo de futuro. Por eso este presupuesto no puede analizarse solo desde lo contable. Debe discutirse desde una idea de país, desde la responsabilidad de pensar qué Uruguay queremos dejar para las próximas generaciones. El proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo contenía solo 9 artículos. 9 artículos, por favor, en temas ambientales. No hay un pienso. ¿Quiénes están a cargo de las políticas ambientales del país? Tanto se puede hacer sin tener que asignar presupuesto. Tanto se puede gestionar en políticas ambientales simplemente teniendo buenos equipos técnicos a cargo de las direcciones. 3 implicaban asignación presupuestal para políticas ambientales. 1, en materia de residuos sólidos, 40 millones de pesos por año a las intendencias. El objetivo es reducir el enterramiento y así las emisiones de gases de efecto invernadero. No hay metas. No sabemos cuál es la situación de partida ni cuánto se espera mejorar al final del quinquenio. No hay porcentajes de reducción, ni cantidad de sitios cerrados, ni volumen de biogás captado. No hay un solo indicador para evaluar si esa política de la asignación presupuestal a las intendencias para gestión de residuos sólidos va a ser efectiva. Lo poco que se asigna no tiene un indicador que nos diga si efectivamente se está asignando bien. Las partidas dependen de la capacidad de cada intendencia. No hay criterios claros de asignación, ni por población, ni por generación per cápita de residuos, ni por rezago ambiental. Así, corremos el riesgo de tener recursos que se reparten sin un criterio técnico o que se subejecutan. El artículo 454 asigna 14 millones de pesos por año para proteger la calidad del agua. 14 millones para el recurso natural más elemental para el ser humano. Una cifra claramente insuficiente frente a la magnitud del problema. Para dimensionarlo, y sin intención de ser ofensiva con otras áreas, 30 millones para el teatro independiente y 30 millones para el turismo social. No estoy contraponiendo sectores, sino mostrando la escala de prioridades. El agua, base de toda la vida y la producción, recibe menos de la mitad. El presupuesto ambiental es simbólico. El presupuesto simbólico y el pienso que se le puso a esto es simbólico. Uruguay ha enfrentado crisis hídricas recientes que nos enseñaron con crudeza que el agua no es infinita. Tenemos cuencas agrícolas contaminadas, presiones sobre las zonas costeras y acuíferos con riesgo de desalinización. Con estos desafíos, la partida de 14 millones es claramente insuficiente. El ambiente necesita políticas estructurales, no gestos. En cuanto a la información hídrica y los sistemas de alerta, el artículo 455 prevé 25 millones por año para DINAGUA. Pero el artículo 450 centraliza toda la información hidrológica en el Ministerio de Ambiente. Esto implica que otros organismos, como INUMET o la Armada Nacional, deberán remitir sus datos para su consideración. Esto puede generar superposición de funciones, demoras y, lo más preocupante, pérdida de transparencia. Además, dentro de lo poco que hay acá, llama la atención que no se hayan planteado ninguna partida o ninguna política de pienso para especies exóticas invasoras. Ejemplo, el picudo rojo, pero son muchísimas las que hoy también están en nuestros océanos, en nuestros ríos y demás. Daniel Cayani, el senador del partido Frente Amplio y coordinador de la bancada de Frente Amplio, hizo referencia a lo que sucederá en la jornada de mañana. Mañana renuncia Luis Alberto Heber al Senado y luego de esa renuncia pasará a la media hora previa y luego de la media hora previa se tratarán las venias, entre ellas de Beatriz Argimón y la venia de Carolina H. Son más las venias, pero en este caso estas son las que van a generar seguramente debate. Daniel Cayani defendió la propuesta del gobierno y de la Cancillería a través del Ministro de Relaciones Exteriores de Lubetkin de llevar adelante esta acción de poner a Argimón como representante de Uruguay a nivel internacional y también en Portugal a Carolina H. Más allá que no representan a sus partidos, dijo Cayani, considera él que han tenido la posibilidad política de desarrollarse y que tienen claramente las actitudes para tener, en este caso, esas acciones de diplomacia en representatividad de nuestro país. Entre ellas porque H. dijo, fue su secretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores en el gobierno anterior. Y Beatriz Argimón ha sido vicepresidenta de la República. Una muy buena vicepresidenta de la República, dijo el coordinador de la bancada de Frente Amplio, haciendo referencia a Beatriz Argimón, vicepresidenta de la coalición republicana. Vamos a escuchar lo que decía Daniel Cayani sobre este asunto. José Luis Cancela para Costa Rica, la República de Costa Rica. Para la ex vicepresidenta Beatriz Argimón, para la representación de UNESCO y también de la OCDE, y también de la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., para Portugal. Son tres venias muy importantes. Son las primeras dos, o por lo menos las últimas dos, anunciadas también por el canciller de la República, en el marco de tratar de seguir también una política de Estado, de que destinos importantes para el Uruguay puedan también no solamente designarse integrantes del servicio exterior, sino también integrantes de los partidos políticos, más allá de que ninguno de ellos lo hace en función de la representación de su partido político, pero sí que son importantes referentes de sus partidos, en este caso el Partido Nacional, Beatriz Argimón, el Partido Colorado, la doctora H., así que me parece que sin duda prestigian la presencia de Uruguay en estos destinos, y bueno, sin duda van a posibilitar también que junto con Rodolfo Ninoa, con el ex prosecretario Diego Canepa, y algunos otros integrantes más que no son del servicio exterior, pero que han sido designados como embajadores, también me puedan representar muy bien el Uruguay. ¿Cuáles son esas características que llevan a que H., por ejemplo, sea designada en Portugal? Bueno, Uruguay tenía su representación en Portugal vacante del año 2023. Por lo menos el Frente Amplio, Carolina H. está tiene todas las características, tanto profesionales como políticas, como para poder ser designadas como, representando en este caso Uruguay. El Poder Ejecutivo además entendió pertinente poder cubrir una vacante de un destino que estaba casi, por lo menos del 2023, sin embajador, a pesar de que tenemos embajador de Portugal aquí en Uruguay. Y bueno, creo que sin duda, quien además de haber sido precandidata a la presidencia por el Partido Colorado, candidata a diputada también en su momento, fue vicecanciller del Uruguay en el anterior gobierno durante por lo menos 2 años y pico, si estaba por lo menos capacitada para tener ese tipo de responsabilidad por parte de su partido en este caso un gobierno de coalición, calculo que para una representación diplomática le sobra por lo menos las capacidades, así que creo que en ese sentido no hay ningún problema. Y también en el caso de Beatriz Argimón, que ha sido una excelente vicepresidenta del Partido Nacional, no del Frente Amplio, pero que sin duda trabajó de manera por lo menos institucional desde su representación como vicepresidenta, conduciéndonos nada más nada menos los debates del Senado de la República, pero también teniendo una articulación importante con la oposición. Y bueno, creo que para nosotros ambas cumplen las características necesarias justamente para que puedan representar al Uruguay. Tienen capacidad política, tienen prestigio nacional e internacional, y además creo que sin duda son dos mujeres que van a integrar también la representación de Uruguay, que son bastante pocas generalmente en el servicio exterior y también en la representación internacional. Toda la polémica asociada al otorgamiento del pasaporte a Sebastián Marcet, en el cual terminó en su momento incluso con la salida de Carolina H. de Cancillería, ¿no pone en cuestionamiento esa designación? Bueno, ella ya enfrentó las instancias administrativas en la investigación que se realizó por parte de la Cancillería, y también las instancias, por lo menos en Fiscalía, cuando fue llamada a declarar, hizo una serie de denuncias importantes, ¿no? Entre otras cosas, le permitieron al fiscal Machado poder continuar con la investigación correspondiente y presentó pruebas con respecto a lo que había sido una situación irregular, según su entender. Y por tanto, para nosotros es una situación que sin duda requiere mucha valentía y que también cambia un poco la lógica que se había establecido en el anterior gobierno, donde en realidad muchos de los que integraron tanto la Cancillería de la República, el Ministerio Interior y la Presidencia de la República se organizaron para mentirle al Parlamento, en este caso, cuando le dieron un pasaporte a un narcotraficante que estaba preso y que le permitió hoy todavía estar fuera del país clandestino. Y además, al mismo tiempo, después terminó generándose un estratagema para poder romper un expediente que hoy se conoce por parte de la investigación que dio la Cancillería, que hubieron por lo menos indicios de que el canciller Bustillo le habría indicado al exdirector de Jurídica Mata que llevara ese expediente a la Presidencia de la República, y ahí se rompió el documento público. Bueno, eso fue denunciado por ella, así que creo que sin duda, en ese sentido, más allá de que pueda haber cometido alguna falta ética al no decirle la verdad al Parlamento, creo que con su también parecer dentro de la justicia dio vuelta a una página. Pero de todas maneras, eso no es condición suficiente o necesaria para poder ser designada representante del país, en este caso el gobierno uruguayo. Creo que sin duda lo hacemos por su capacidad, por su haber sido vicecanciller del Uruguay y además representar o por lo menos participar a otra fuerza política. El senador Da Silva decía que el caso de H es un ejemplo de economía circular, por todo esto que hablábamos recién y porque en su momento contrató a Jorge Díaz, ahora el Frente Amplio le devuelve el favor con esta asignación. Esto decía hace minutos nada más el senador Da Silva. ¿Usted qué le contesta? No, yo creo que es por lo menos mirar la política con un ojo solo, ¿no? Yo creo que en realidad, creo que lo que habría que valorar es que el gobierno actual del Uruguay, que es un signo político diferente a tanto a la ex vicecanciller Karina H como también la ex vicepresidenta Beatriz Argimón, tiene un gesto justamente de designar a alguien que no es de sus filas políticas representando a todo el Uruguay. Es algo que el anterior gobierno no lo practicó, más bien designó a todos sus amigotes, al presidente de la República y los del Partido Nacional, y me parece que eso tampoco es una política exterior de Estado como la que estamos intentando llevar adelante, más allá de las opiniones que podamos tener sobre cada uno de los integrantes que han sido designados, pero me parece que todos, si estaban aptos para su tarea cuando fueron designados por los diferentes partidos políticos, creo que para la representación diplomática les sobra. Luego de que se voten las veñas, mañana también estará el tema de ingreso a las intendencias, un proyecto de ley que se ha dicho que es peor que se había generado en el gobierno pasado de Adrián Peña, porque acá se permiten algunas discrecionalidades para seguir contratando por fuera del concurso y del sorteo, y esto no gusta, y esto no lo digo yo, lo dijeron integrantes de la Federación Nacional de Municipales, y se lo dijeron a Orsi, pero se vota. Más allá de lo que le dijeron a Orsi, se vota con estas discrecionalidades. Y también la creación del Servicio Descentralizado de Defensa Pública, que tiene que ver con los defensores de oficio, si ustedes quieren, la búsqueda de generar algo muy parecido a lo que estaba está en Fiscalía. Como Fiscalía, crear también una dirección descentralizada de la defensa pública o de los defensores públicos. Estos son temas que de alguna manera serán el martes votados, mañana, por el Senado, para aprobar el día miércoles el otro proyecto, que es eutanasia, en que se va a llevar también mucho debate y tema, pero se considera que los votos están, y prepararse entonces para recibir a partir de las próximas semanas el presupuesto quinquenal que la Cámara de Diputados va a terminar de aprobar en estos días. Vamos a escuchar ahora otro tema que tiene que ver con, hablando de presupuesto, lo que pasó con el tema trabajo. Esto de un poco del tema también de las chicanas políticas, a veces con cierto ahínco, a veces un poco gratuitas, pero que de alguna manera señalan y generan rispidez y situaciones medias de complejidad en el manejo de la Cámara. Hecho que en algún momento se ha tenido que pasar a cuartos intermedios, no votarse lo que se quería votar, y por eso va a haber retrasos. No sé, lo que se preveía aprobar, bueno, estamos bastante retrasados con la agenda que se había puesto en principio. Así que, más allá que los legisladores tienen hasta el viernes para votar, la idea era de ellos terminar de votar el miércoles de mañana. Y esto ya parece bastante dificultoso, veremos hasta dónde llegan, ¿no? Y en este caso fue porque el diputado Adrián Yuri del Partido Colorado jugando un poco con aquello de que Uruguay tiene un cerro chato, tiene un arroyo seco, dijo también, como manifestando entre las extrañezas, tenemos un comunista en trabajo, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde Yuri dice que el Frente Amplio no tiene rumbo. Quien le contestó fue Ana Olivera, diputada del Partido Comunista, coordinadora también en este caso de la bancada del Frente Amplio en la Cámara Baja, que dijo que para los comunistas es importante y que de alguna manera se estaba pegándole muchas veces a los ministros de forma gratuita, que ya había pasado en días anteriores, con palabras fuertes, y ahora como dando a entender que un comunista no podía ser ministro de Trabajo. Vamos a escuchar lo que era este debate, yo diría, de chicana política entre Adrián Yuri del Partido Colorado y Ana Olivera del Partido Comunista. No tiene un rumbo en materia de empleo. Y lo que nos preocupa es que cuando estuvieron gobernando 15 años terminaron con un déficit de 50.000 empleos, que fue lo que se perdieron. Empleos genuinos. Y ahí es donde nosotros queríamos poner un énfasis porque, sinceramente, no vemos un rumbo claro en lo que están planteando en todo este presupuesto nacional. Ordenar, nos dicen que se busca ordenar las cuentas públicas, pero mientras se ajustan no hay un solo artículo que se aborde a raíz del empleo. Ni un solo artículo, presidente. Y acá parece ser como que hacen oídos sordos, y sinceramente esas son las cosas que a nosotros nos rechinan. Pero me gustaría, digo, que alguien pueda decirme de la bancada de gobierno qué es lo que piensan hacer para generar empleo. Porque el ministro, las veces que estuvo en la comisión, no pudimos tampoco dialogar mucho porque estábamos entre conflicto y conflicto con el tema de la pesca y demás, pero no veo el rumbo claro a dónde quiere llegar este gobierno para lograr generar nuevos empleos. Y no lo veo cómodo ni siquiera al ministro, porque son cosas, voy a terminar diciéndole que son cosas que a mí me parecen extrañas para el Uruguay, y fíjese que tenemos un cerro chato, un arroyo seco y un comunista en trabajo. Gracias, presidente. Para responder una alusión política, no se encontraba en sala, le vamos a dar ahora la palabra a la diputada Ana Olivera. Me encontraba en sala, pero estaba escuchando la sesión, señor presidente. Y más allá del enojo que me puede producir, voy a tratar de hacerlo con la mayor altura posible. Desde el día, ya en el día de ayer, asistimos a que cuando se hablaba de un ministro, se lo tratara de guarango, se lo tratara de ordinario, en fin, otros adjetivos que hubo. En el día de hoy, para mi sorpresa y a cuenta de nada, se plantea como un absurdo que un integrante del Partido Comunista sea el ministro de Trabajo. Soy orgullosamente comunista. Y en primer lugar, quiero señalar, además de un ministro que conoce bien de lo que está hablando, la materia de la que está tratando, que tiene un excelente vínculo, busca vincularse, no porque todo sea decir que sí, pero creo que cada vez que ha sido convocado ha estado aquí. Pero simultáneamente con eso, quiero decirle, señor presidente, para terminar, que para los comunistas y quien conoce nuestra visión ideológica, el trabajo es la primera necesidad de los seres humanos. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.